Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Buenas noches, soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica La India, Agustín Azcarate. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay, en este martes en el que vamos a utilizar unos segundos de este micrófono para repudiar y rechazar la decisión del Gobierno Nacional de pausar los contenidos de todos los medios de prensa y utilizar un significante que nos duele tanto a los argentinos, como es hablar de un proceso de reorganización interna. Desde este programa nos solidarizamos con todas las compañeras y compañeros del país, principalmente de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de esta radio, compañeros trabajadores y trabajadoras de prensa, y repudiamos esta decisión del gobierno, un avasallamiento más a la democracia, y sin medios de comunicación sabemos que no hay democracia. Ahora sí, un poco dolidos y dolidas, vamos a dar inicio a esta conversación que, como ustedes saben, sale en vivo los días martes a las 20, como ahora. El jueves lo repetimos en el mismo horario, y el fin de semana lo subimos a la web de la radio. Hoy vengo a esta conversación con mucha esperanza, como es escuchar, como me da a mí escuchar a nuestros jóvenes. Y lo hago en compañía, porque hoy me vine acompañada, vine con un soporte para esta conversación, que es Lucas Dominici. Hola, Lucas. Buenas noches, Lili. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acompañándolos esta noche. Dale, muchas gracias. Yo agradecida de que vengas a acompañarme y a entablar esta conversación con nuestro invitado, que ya está acá en la mesa y que les voy a dar las coordenadas que nos llevan hacia él. En su adolescencia descubrió el rap y el freestyle. Canta, escribe, rapea y también actúa. Es creador y organizador del proyecto Fénix Freestyle, la competencia más importante de la provincia. Vino a conversar con nosotras esta noche Ligüe Bruno. Muchas gracias, Lili, por la presentación y por la invitación también. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Ahora estamos con mate porque estos jóvenes me vienen a acompañar a tomar unos mates. Nosotros habitualmente brindamos con nuestro vino Arumcó, que es un vino pampeano, que con vides que crecen a la vera del río Colorado. Y aunque sea con mate, yo te voy a proponer un brindis. Y el brindis va a ser, para mí, por algo que tomé de las redes, que dice que freestyle es una vanguardia cultural. Y yo voy a brindar porque me parece que de alguna manera se ha producido a partir del rap una resurrección de los sentidos de lo que ha sido en este país o en la región una vanguardia cultural. Entonces voy a brindar por esa vanguardia con ustedes, voy a brindar por el rap y ahí vamos. Te voy a preguntar, para que empieces a contarnos, ¿por qué el rap? ¿Por qué elegí el rap? Sí, claro. ¿Por qué el rap en tu vida? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo llegó? ¿Cuándo fue ese encuentro? Ok. No, la realidad es que yo no escuchaba mucho rap de chico. No era un género que me atraía. A mí me gustaba mucho el folclore. Incluso escuchaba al más fuerte, heavy metal, nada que ver por mi viejo. Lo que sí me gustaba mucho de todo lo que escuchaba eran las letras. Uh-huh. Me fijaba mucho en eso. Y la verdad es que yo no tengo teoría musical, no sé de teoría musical, no sé cantar, propiamente dicho, no tengo técnica para esas cosas. Y en el rap encontré una forma de expresarme Y también, nada, esto de ir a las competencias, de... Nada, es algo divertido como es el freestyle, porque en su momento me llamó la atención porque era divertido de juntarme con mis amigos a improvisar. Uh-huh. Y después uno se va introduciendo más y se da cuenta de que es una linda forma de expresarse también. Por esto, por la improvisación, más que nada, que fue lo primero que me atrapó. Y después por el... Nada, por la facilidad que tiene para hacerlo. Eso fue lo primero que me atrapó. Contame a mí, que no sé tanto de este estilo, porque bueno, también me parece, digo, el rap, el hip hop, que están, ¿no?, muy vinculados, son más de la década del 90. Claro, claro, el rap propiamente dicho por ahí es más de la época de los 90, sobre todo en Estados Unidos, después acá fue llegando obviamente. El hip hop es como la cultura en general, uh-huh. Y el hip hop tiene distintas ramas. Una de ellas es el rap, está el graffiti también, claro. El breakdance, como que todo eso son ramas del hip hop. El rap es una de ellas. Y bueno, acá fue llegando, obviamente tiene su explosión junto con el freestyle hace una década más o menos, desde 2013-2012, que empieza el freestyle por las redes sociales también a expandirse más. Y bueno, acá nosotros nos llega más o menos en 2015-2016, que empezamos a consumir freestyle. Y después a hacerlo en las plazas. Contanos a quienes no sabemos la diferencia entre el rap y el freestyle. El rap es el género musical y el freestyle es hacerlo improvisado. Uh-huh. Tiene como una relación con lo que en el folclore, relacionando con lo que vos decías, ya sé que no es exactamente igual, y sabés lo que te voy a decir con las payadas, las viejas payadas, ¿no? Sí, sí, es algo que nos preguntan bastante de forma frecuente, y por suerte acá en La Pampa algo que pudimos desarrollar es una muy buena relación con los payadores, que por ahí en otros lugares del país no se da. Sí, los he visto. Incluso en la última fecha que tuvimos en Fénix, hicimos una fecha de batallas escritas. Y una de esas batallas fue payador contra rapero y le fue muy bien, la verdad. Tuvo un impacto muy grande. Duki, que es el máximo exponente hoy por hoy de la música por ahí juvenil argentina, uh-huh. Empezó a seguir en Instagram al payador, o sea que lo vio y le gustó. A nuestro payador pampeano. Sí, Pedro Sauvidet, que es un capo, la rompió mal. Tuvo un muy buen recibimiento. Lo vio Bizarrap, por ejemplo, también. Le puso ahí me gusta en Twitter. Que para nosotros es una locura, o sea, claro. Desde acá de La Pampa tener llegada a esos íconos de nuestra cultura es una locura. Sí, de esta época y bueno, también como hemos hablado muchas veces en este programa, con lo que implica cualquiera de estos desarrollos artísticos y culturales desde la provincia de La Pampa. Sabemos que no somos una provincia central como puede ser lo que sucede en Ciudad de Buenos Aires, entonces digo, bueno, a mí me gusta decir somos una provincia excéntrica, fuera del centro, y es difícil, hay que trabajar mucho para poder llegar a estos lugares, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Por suerte, o sea, hay dos formas de verlo, como esto de que por ahí cuesta un poco más, o que no había mucho de... Sí había desarrollo cultural, porque había muchas escenas. Nosotros a la escena del rap le decimos así, escena, como el movimiento. Ahí está el movimiento del rock, del folclore, uh-huh. Ni hablar. Escena se llama al... Como al panorama, digamos. Ajá. Al conglomerado. Exactamente. Ajá. No había una escena tan desarrollada del rap. Pero bueno, nosotros en vez de verlo como algo negativo, lo vimos como algo positivo. O sea, había muchas cosas por hacer. Y era como un lienzo en blanco en el que podíamos pintar un montón de cosas. Y es lo que estamos haciendo. O sea, justamente al no haber mucho, nos damos la libertad de hacer muchas cosas y a veces la gente lo recibe muy bien. Y bueno, esto también hace que, por ejemplo, no sé, los domingos a veces a la tarde no hay mucho para hacer. Entonces la gente elige ir al Parque Oliver a... Contanos qué pasa los domingos en el Parque Oliver. Nosotros, bueno, como vos dijiste, yo organizo un evento que se llama Fénix desde 2017, con sus parones en el medio, pero bueno, desde el año pasado nosotros nos pusimos como objetivo ser más constantes y actualmente somos un evento cultural, nos gusta llamarnos uh-huh, así. Sí. Obviamente la actividad que más desarrollamos es el freestyle, uh-huh. Una competencia de freestyle, pero bueno, también tenemos otros atractivos que es lo que para mí nos hizo crecer mucho. Que además de tener esta gran atractivo que es la competencia de freestyle, hacemos otras cosas. Por ejemplo, hay una feria en la que la gente puede ir a ver distintos emprendedores. Tenemos un espacio para los artistas, como estuvo Juan y Epián la uh-huh. otra vez, para que toquen una canción, que es el Cypher sobre cenizas. Hacemos un concurso de outfits también para la gente que por ahí no se anima a expresarse con la voz, cantando, lo que sea. También tiene su forma de expresarse con la vestimenta. Y así distintas, también hemos hecho cosas con baile, con Natalia Dittler, que es una chica que es artista plástica. Sí. nosotros queremos, nuestro objetivo es ser el hogar de la cultura en La Pampa. Lo hacemos una vez por mes en el Parque Oliver, los domingos, y la idea también que tenemos ahora, que lo estamos desarrollando, es, o sea, el domingo hacemos la competencia de freestyle en el parque, y el sábado hacer un evento que sea de otra cosa. Uh-huh. Ese sábado del mes. ¿Por qué? Porque estamos creciendo mucho y viene mucha gente de todo el país, entonces aprovechando ese flujo de personas. ¿Viene gente de todo el país a esta actividad que se hace una vez al mes en el Parque Oliver? Sí. De hecho, por ejemplo, la anterior fecha había competidores de 14 de las 23 provincias de Argentina. Es una maravilla, además, es una maravilla para contrarrestar esta idea de que los jóvenes no se organizan, ¿no? Es decir, bueno, los jóvenes se organizan, saben organizarse, tienen sus propios objetivos. Y me parece que estamos en un tiempo, y les decía antes de que iniciara el programa, ¿no? La importancia de escucharlos también a ustedes, ¿no? Digo, te escuchaba hablar a vos y digo, la calle habla, ¿no? En esos momentos la calle habla. Los pibes que están y las pibas que están en la calle hablan. ¿De qué hablan? ¿Qué les pasa? ¿De qué les preocupa? ¿En qué están pensando? Y bueno, el arte siempre es un reflejo de la realidad que están viviendo los artistas, la realidad que está viviendo la gente. Obviamente en el freestyle por ahí, obviamente se nota, al ser enfrentamiento uno contra uno, por ahí no es lo que más destaca, pero... Hay que ser rápido, ¿no? Claro. Pero obviamente siempre todo contenido artístico es político, quieras o no. Uh-huh. Hay pibes que, por ejemplo, antes viajaban en colectivo y ahora tienen que viajar a dedo sí o sí a la competencia, porque ya un pasaje de colectivo, por ejemplo, está arriba de 40.000 pesos, que es mucha plata hoy por hoy. Claro. Y bueno, así cada verso que tenga un competidor, obviamente tiene su trasfondo político, social, y es un reflejo de lo que está viviendo. Así que eso, cada uno cuenta desde su perspectiva la realidad que vive y bueno, eso, sus problemáticas. Y estos chicos o jóvenes que vienen de otras provincias traen, digo, también las realidades de sus propios lugares a estas competencias. Sí, totalmente. Aparecen en estas improvisaciones, porque el freestyle es improvisación pura. Sí. Sí o sí. ¿Cómo se trabaja alguien como vos, un artista del rap, cómo trabaja la previa a eso? ¿Se lee? ¿Cómo se acumula? ¿Puedo preguntar una pavada? No, me lo van a permitir. Lucas, permitime. ¿Ustedes cómo acumulan palabras para luego sacarlas en ese nivel de rapidez que exige la improvisación y para ir, digamos, teniendo palabras ahí como guardadas en el baúl para que rimen además, ¿no? No, sí, esos procesos obviamente se van automatizando después con el tiempo. La idea es que no, pero bueno, generalmente, no sé, para rimar como el rap, el freestyle, bueno, el rap en general, tiene 4 tiempos por estrofa, digamos que son 4 versos, hay que rimar 4 terminaciones. Claro. O sea, 4 veces con la misma terminación. Es y siempre con la misma terminación, ¿no es? No, podés ir variando, pero, hay muchas estructuras. Digo, pero tienen que hacer, combinar las Claro, la, uno la en el cerebro ya va almacenando como en el subconsciente distintas terminaciones o distintas palabras. La idea es que no, obviamente, tener un vocabulario muy amplio, pero bueno, cada uno hace lo que puede. Claro, sí, o sea, hay raperos que por ahí se dedican a hacer todas las líneas con coherencia, ¿entendés? Uh-huh. Otros, es como contar un chiste. Vos tenés que caer en el tiempo adecuado con la palabra adecuada, ¿entendés? Claro. Entonces, bueno, si uno en el subconsciente ya almacena un montón de palabras que riman, entonces por ahí hay procesos que se automatizan y está bien porque al improvisar al momento, nada, no te das cuenta y ya estás rimando, ¿entendés? Claro. Con el tiempo. Pero sí, no, para mí los mejores, eso es un debate que por ahí siempre me preguntan, tipo, bueno, ¿y leen un montón o no? Y la verdad, o sea, yo valoro mucho más un pibe que con el vocabulario que tiene, uh-huh. O sea, para mí el mérito del poeta y la virtud es con lo que uno tiene poder hacer lo mejor posible. Uh-huh. Por ahí hay chicos que tienen un vocabulario impresionante y por ahí, qué sé yo, no sé, estudian una carrera y lo que sea, y con mucho vocabulario transmiten poco. Uh-huh. Pero hay pibes que por ahí no terminaron el primario y, no sé, y describen la realidad que viven desde otro ángulo que por ahí la gente común no, uh-huh. no lo sabe ver o no lo sabe analizar, y para mí ahí está el verdadero mérito de un artista, de con lo que uno tiene poder describir la realidad y utilizar los símbolos adecuados para transmitir algo. Y que más allá del arte que desarrolles, Me parece que es esa mezcla, y acá lo hemos hablado muchas veces, entre la técnica y la pasión, ¿no? Lo que te atraviesa a vos como sujeto, sí, sí. Lo que estás diciendo, lo que estás haciendo. Y me parece, bueno, que esto, podés tener la mejor técnica, pero si no hay no hay una resonancia personal, corporal también, ¿no? De lo que estás haciendo o diciendo, bueno, esto puede sonar perfecto, pero cuesta que transmita, ¿no? Claro, y bueno, también hay lo que nosotros le llamamos el delivery, que es la forma en la que uno dice las cosas, y es muy pasional en el freestyle, al ser en una plaza llena de gente, por ahí alguien que habla bajito no transmite tanto como alguien que tiene una performance mucho más teatral. Entonces hay muchas cosas en juego y muchas formas de transmitir lo que uno quiere transmitir. Cuando este género, digamos, comenzó en la década del 90 en Estados Unidos, digo, tenía mucho que ver con los barrios donde habitaban personas, ciudadanos que venían de Latinoamérica, bueno, gente del Bronx, digo, un poco expresaba esas problemáticas, ¿no? La del racismo, la de las violencias. ¿Cómo se fue adaptando eso a nuestras realidades, a nuestra geografía, si se quiere? Bueno, justamente eso es lo que hablábamos hace un ratito, de la realidad que vive cada uno. Por ahí, acá el freestyle, al llegar por las redes sociales, no fue un fenómeno directamente popular al principio, sino más de nicho. Uh-huh. Entonces, por ahí estaba más relacionado por ahí a la clase media, por ahí. Uh-huh. Sobre todo acá en La Pampa, que obviamente hay distintas realidades, pero bueno, al principio llegó desde ese lado. Entonces, uh-huh. Justamente también lo que decíamos, de que es el reflejo de la realidad que viven los artistas de ese lugar. A mí, por ejemplo, me gusta mucho una competencia en Rosario que se llama Elite Freestyle, que bueno, los raperos de ahí viven otra realidad y tienen un contenido totalmente distinto y una forma de rapear totalmente distinta, y a mí me encanta particularmente cómo rapean ahí. Acá por ahí los enfrentamientos son más de utilizar vocabulario, viste, como un poco más complejo, y atacar al otro. A mí lo que me gusta mucho de la élite o de otras competencias es que son mucho más introspectivos los contenidos, que obviamente acá se desarrollaron de distinta manera, uh-huh. y está buenísimo, y cada región, y está buenísimo que sean distintos. Hay como particularidades, claro. ¿No? Matices según la región del país. Claro, claro. Ah, mirá, claro. Qué bueno. Sí. Pero bueno, es cómo se desarrolla y hay que explotar también las virtudes de nuestra región. Acá yo creo que el contenido también, bueno, hay como cierto discurso por ahí de angustia desde el río Atuel, por ejemplo, surge esas problemáticas surgen. Incluso, bueno, los pibes ya saben que es algo que va a explotar si vos decís, tipo, te toca contra un mendocino y le decís, tengo el nivel, devuélveme al río Atuel, y explota todo. Bueno, claro, es interesante, ¿no?, pensar cómo se va la época, va marcando los estilos. Pero lo interesante, me parece, de esto como fenómeno cultural es pensar en que esto no está descontextualizado del momento, del lugar en el que se produce, ¿no? Obviamente. Me parece que el arte es eso, ¿no? También el compromiso, sí, no, por donde sucede. Qué interesante que se pueda estar, digo, en estos contextos, no olvidarnos del río Atuel y transformar eso también en una demanda, si se quiere, política. Sí, ni hablar. Y es eso también, algo que nosotros tratamos de... O sea, surgió naturalmente, pero también es algo que queremos fomentar, es la identidad y el sentido de pertenencia que tenemos por La Pampa como comunidad. Uh-huh. De hecho, nosotros tenemos como un eslogan que también surgió de forma natural, que es La Pampa United, que nosotros tipo vamos a otro lugar y decimos La Pampa United, o es algo, una frase que surge mucho en nuestros versos, digamos. Y tiene que ver con eso, con la territorialidad, con el sentido de pertenencia que tenemos al haber formado una comunidad tan fuerte y uh-huh. De raperos de toda La Pampa. Eso es importante porque no nos aislamos por ciudades, eso, ajá, está bueno. Nosotros como Fénix no decimos somos la competencia de Santa Rosa, somos la competencia de La Pampa. Y, claro. Y el otro día, por ejemplo, hicimos una fecha, 2 versus 2, o sea, en equipos de a 2 se anotaban los chicos. Y los finalistas fueron un chico de Santa Rosa en equipo con un chico de Ralicó, contra un chico de Bahía con un chico de Pico. Y también hay gente de 25 de Mayo, hay un chico de Bernasconi, que son muy buenos. Hay una que van nombrando las ciudades de La Pampa. Exactamente, eso fue en la fecha del sábado, que fue de competencias escritas. Ah. Y ese chico llevó eso, un esquema, que se llama así el uh-huh. concepto técnico, digamos, con todos pueblos de La Pampa y todas localidades de La Pampa. Y explotó eso, hizo como que todo el público lo sintió propio y de hecho en redes les fue muy bien. Ese es un chico que se llama Saluton, que es de Bernasconi, que para mí en la disciplina de batallas escritas hoy por hoy es el mejor de la Pampa. Y es un chico que tipo en su pueblo rapea prácticamente solo. Claro, claro. Y tiene que venir todos los meses a dedo acá a la Fénix. Claro, claro. Y está buenísimo que eso también sea un espacio de visibilidad para esos chicos, uh-huh. porque... Por ahí antes se tenían que ir, no sé, hasta Bahía Blanca o a lugares mucho más lejos. Bueno, Bernasconi de Bahía Blanca está más cerca que Santa Rosa. Sí, pero sí, había, pero bueno, había que irse a otra provincia. Claro, claro, y no haberlo estaba. Logrado un foco de visibilidad acá en La Pampa, que los chicos no se tengan que ir a Buenos Aires, a ¿Vos Córdoba. Participás de la Fénix o solo la organizás? No, la organizo y la presento. Claro, soy claro. como el host, es el claro. que... Y que estos chicos no se tengan que ir a otras provincias y que incluso, o sea... Es un disfrute para nosotros como momento de comunidad el día que es la Fénix, que nos juntamos. Después, bueno, ahora hay un chico que siempre ponía casa, pero que son momentos de diversión, pero también que sirven un montón para reforzar los lazos, que era terminada la Fénix y nos íbamos a tomar mates todos los competidores a lo de uno de los chicos. Que vivía ahí en el centro. Y bueno, eso, y el momento de recreación genera también es lazo también eso, exactamente, ¿no? Con otro. Y es esto, chicos de toda la provincia, hay de 25 uh-huh. de Mayo, de Pico, uh-huh. de Santa Rosa, de Realicó. Sentido de comunidad hay ahí también, ¿no? Exactamente. Y es algo que todo el mundo está como queriendo ponerle, no sé, los streamers, que son uh-huh. otros, que dicen, bueno, hay que generar comunidad, o sea, pero que se haya dado naturalmente y encima con un sentido de pertenencia por la provincia, para mí es impresionante y es algo que también últimamente me está surgiendo mucho, que es lo difícil que hoy por hoy está siendo generar un sentido de pertenencia por algo y generar un discurso colectivo con estos tiempos tan atomizadores y de uh-huh. individualidad y de que vos abrís TikTok y te aparecen 30 chabones diciéndote no, tenés que abandonar a tu familia y jugártela y comprame el curso este que vas a hacer a ser feliz. Claro, y tenés que ser tu propio jefe y el único que importa sos vos y todos tus amigos que no te aportan nada los tenés uh-huh. que dejar. Esos discursos peligrosísimos porque hay uh-huh. chicos que tipo terminan en la calle por uh-huh. no, tenés que vender tu heladera, tu cocina y arrancar uh-huh. de cero y arrancar el gimnasio. Como muy eso, individualizadores. Sí, claro. Haber generado un discurso colectivo. Aparte también con lo difícil que es sentirse representado por algo colectivo y por hoy o por alguna institución, ya sea algún partido político, ya sea alguna religión. Es muy difícil hoy sentirse sí, sí. representado, güey, y es una de las grandes crisis que tenemos como individuos, creo yo, la juventud hoy por hoy, de eso, de sentirse representado por algo. Haber logrado esta representatividad por la provincia y por un objetivo colectivo, para mí ese es el gran logro que tenemos como comunidades de Fénix. Está buenísimo también esto que estamos logrando de darle visibilidad a los chicos, de todo lo que estamos logrando logísticamente y todos esos resultados que se reflejan en, no sé, chicos que terminan clasificando competencias importantes de freestyle y todo eso, pero creo que lo más importante es haberle dado algo de lo que agarrarse a los chicos, algo de lo que uh-huh. aferrarse y un depósito de fe. La verdad que una argumentación sumamente interesante la que nos está dando Ligüe Bruno, nuestro invitado de hoy, que él está comentándonos acerca de lo que es esto, ¿no? Esta comunidad que se ha conformado alrededor del rap en nuestra provincia, del freestyle, y nos está hablando de crisis de representación, algo que nosotros venimos hablando mucho, que los adultos también hablamos mucho. Nos está hablando de lazo social, nos está hablando de cómo armar y construir comunidad de otras maneras que tal vez quienes ya no somos tan jóvenes las teníamos pensadas de otras formas y que claramente eso se ha resquebrajado, podríamos decir que desde la terminación del mundo bipolar las militancias han sido otras, los sentidos de comunidad son otros y bueno, me parece que por acá va pasando esto de qué les pasa, qué sienten, cómo se preocupan y cómo se ocupan de ellos mismos nuestros y nuestras jóvenes. Súper interesante. Quería preguntarte esto de vos, ¿cómo trabajás esto? Si escribís, si tenés algunas presentaciones o algunas rapeadas escritas, Si todas son improvisadas. No, son distintas facetas, digamos. La parte de freestyle en competencia. Últimamente esto por organizar y por otros laburos que me han surgido. Como la competencia por ahí más grande de acá de la provincia es la que organizo y no puedo competir. Uh-huh. De vez en cuando me gusta ir a las otras competencias de acá. Pero, por ejemplo, no me puedo dar el lujo últimamente de viajar a otro lado, uh-huh, a competir por el día a día cotidiano que conlleva organizar y, bueno, estudiar y todo eso. Pero sí, lo que sí estoy tratando de desarrollar es como la parte de canciones, que eso sí, es sentarse, escribir, ir al estudio, grabar, que es un proceso largo. A mí me gustan mucho los procesos creativos, pero por ahí los procesos ya de materialización me cuestan un poco más, de canciones sobre, uh-huh, todo. Por eso tengo pocas canciones subidas. Pero sí, es lo que estoy desarrollando ahora. Estoy tratando de ir todos los martes y jueves a un estudio de un amigo, uh-huh, bueno, a desarrollar eso, mi faceta musical, que también, a pesar de ser en el mismo área, en la misma atmósfera que el freestyle, es muy distinto el proceso y todo lo que conlleva, y lo disfruto también. Es como una conexión con uno mismo. Por ahí me ponen a grabar, ¿viste? El chico este que graba me pone el autotune, qué sé yo, empiezo a grabar, a tirar freestyle, y de repente digo, o sea, como un montón de cosas que tenía almacenada en el subconsciente que después analizo, como que te empezás a tirar, y decís, esta frase capaz que significa algo, y ese proceso está bueno también, como, bueno, después sentarme a escribir. Claro, es algo, claro, que disfruto, y es puramente individual, eso sí. Eso te iba a decir, uno en realidad nunca sabe cuál es el efecto de lo que dice hasta que se lo dice, ¿no? Y eso imagino que debe pasar en rap, sobre todo, porque, sí. Digo, no es como en otro tipo de líricas, ¿no? Porque el rap tiene esto, ¿no? Tiene lírica, que es esta, sí, son las, sí, letras, sí, ¿no? Y entonces pienso en que, bueno, que el efecto de lo que deciste vuelve después de que lo has dicho, ¿no? No hay mucho tiempo para pensar. Sí, ni hablar. Es muy dinámico, eso está buenísimo, es buenísimo también. Y es algo que a la gente le atrae mucho, como una estrofa vos, una estrofa yo, una estrofa, uh-huh, vos, y es como una discusión argumental re grande después. Te iba a preguntar hace un rato atrás, ¿por qué Fénix? ¿Por qué eligieron ese? No, eso fue puramente estético, siempre me preguntan y no hay ningún por qué. No, e incluso cuando éramos chicos nos pareció como recopado hacer una F-Nix. Sí. Y ahora, tipo, logísticamente nos complica un montón de cosas porque en las redes sociales no puedes poner @F-Nix. Tenés que. Claro. Entonces hay gente que lo escribe F-Nix, F-Nix, F-N-Y-X, otros que escriben Fénix, así. Entonces, logísticamente es un problema ahora. Pero bueno, nada, suena lindo y nada, funcionó bien. Hace un tiempo, en una entrevista, dijiste que, en un medio local, dijiste que no te considerabas un artista. De esto me parece que hace como 5 años. ¿Hoy Ligüé se considera un artista? Sí. Yo creo que sí. No me acordaba que había dicho eso. Tenemos un equipo de producción tremendo. Sí, increíble. No, está bueno, me parece este... Digo, bueno, da cuenta de un proceso seguramente en vos. ¿Y qué te vuelve de la gente? Vos, La Pampa, por ejemplo. Me imagino, porque vos ibas contando y yo iba pensando, bueno, en ¿cuál sería la persona de mayor edad que ha ido a escuchar estas batallas, a estos que rapean? ¿Cuál habrán sido los de menor edad? Digo, ¿los niños? Debe haber niños. Sí, sí, sí, muchos chiquitos. ¿Cuándo te encuentran en la calle? ¿Qué te vuelve? No, sobre todo con Fénix, para mí es una locura ir y que la gente, no sé, termina el evento y nos dice, che, la verdad, me vine 600 kilómetros a dedo, lloviendo contra toda adversidad y valió la pena. Y es algo solamente simbólico, porque son chicos que por ahí pierden en la primera ronda de la fecha, pero se van contentos igual por la experiencia que conlleva el evento. Y eso está buenísimo. Chicos que por ahí, no sé, no tenían un objetivo en la vida o una... la comunidad también lo que te da es una identidad. Uh-huh. Y eso también es muy importante para el ser humano. En esto que vos estabas diciendo, me parece que esto, la comunidad les da un lugar para decir y seguramente un lugar en el que se sientan escuchados. Y me parece que esto debe ser, es muy fuerte. en tiempos en los que no hay tiempo para escucharlos, en tiempos en los que parece que siempre bajamos recetas y argumentos desde los adultos hacia los jóvenes. Digo, que haya un espacio generado por ustedes en el que todos los que vengan y se inscriban y quieran participar tienen un lugar para decir y tienen cosas para decir. Y además haya quienes están escuchando eso, debe ser, bueno... Sí, muy necesario. Sí, sí, recontra. Bueno, el otro día, por ejemplo, me pasó que iba por la Raúl B. Díaz y creo que hay un parquecito ahí en una esquina, yendo, no sé por qué calle, por esas que tienen nombres de provincia, por Neuquén, me parece. Más o menos por ahí. Un parquecito chiquito en una esquina, y iba ahí, qué sé yo, y de repente veo en la pared grafiteado La Pampa United. Ah. Y a mí, la verdad, eso me encanta. O sea, que la idea que tenemos y el objetivo que tenemos supere a cualquier individuo como tal. O sea, que no es que somos fanáticos de una persona o que, la comunidad está representada por una persona o por dos personas, sino que ya es mucho más grande. El ideal superó a todo individuo y es algo sumamente colectivo. Que esto yo no sé ni quién lo hizo ni por qué lo hizo. Y cada vez aparece más eso y está buenísimo. Es el proceso a lo que queríamos llegar, básicamente. Estamos conversando con Ligüe Bruno, que vino a conversar con nosotras hoy. Estamos también con Lucas Dominici, que está acá escuchando con mucha atención y nos acompaña en esta conversación hoy. Les vamos a proponer una primera pausa musical para que también quienes nos acompañan del otro lado de la radio escuchen de qué estamos hablando cuando hablamos de rap, cuando hablamos de Ligüe Bruno. Vamos a ir a escuchar una canción que te dejo a vos que la presentes. Para que nos cuentes con quién la haces. Ah, ok. Justamente, bueno, es un poco de lo que estábamos hablando. Este es Alejo Santino. Está en su disco que se llama Metanoia, el tema. Se llama United, justamente por La Pampa. y habla un poco de eso, de lo que hacemos, de las ideas que tenemos. Así que espero que lo disfruten y que se sientan representados. Escuchamos. Le dije perdón, pero no puedo ser tu novio. Soy la mujer de mi sueño, pero tengo insomnio. Nena, yo también me odio. Todo matándose por ese puesto y a mí no me interesa el podio. Por Dios, te la van pa' tu casa, chico. Dame una Santa Rosa que por lo general pico. Ok, como Blas Parera haciendo himnos. Como Falucho Laciar, campeón a los 25 de mayo. En este con pinceles, Feliciano Carballo. Pero no me callo ni con la jeta llena de callos. Lo tuyo es un estallo, como un stand-up de Yayo. Yo, el rap me pidió divorcio y dividimos bienes. Dice que no le gusta cómo maltrato a los nenes. Aunque digan que no, yo sé que en el fondo me quieren. Como Roberto Trota con la popular de Vélez. Yo vi esto desde adentro, convertirse en mainstream. Sin marcas ni playlists, sin trends en el daily. Baby, se encuentran con el micro y tiran selfie. Quieren censurarme como Twitter a Memphis. Aldo Pedro, voy en el gigante de Arroyito. Te enamoré con mi magia, pero preferí mi grito. Puse a rally con la boca de todo el circuito. Tengo la ciudad en el hombro como el Diego y la Fiorito. Mi eslogan, mi lifestyle, porque vivo United. Regando raíces entre rondas y ciphers. Miñeris de coro como el disco de Kanye. Dejo un rastro eterno haciendo una virtud del hambre. Mi eslogan, mi lifestyle, porque vivo United. Regando raíces entre rondas y ciphers. Miñeris de coro como el disco de Kanye. Dejo un rastro eterno haciendo una virtud del hambre. Empezamos paso a paso y ahora esto es nuestro trabajo. Hice un potrero de trazo y ahora mi plaza es Old Trafford. Se fueron tres, se fueron más contando. Acá tanto no hay, así que ¿qué están buscando? Si buscan plata de esto, salgan recto, caen maestros. Largando huertos de data entre casacas retro. O coronado vuelvo mientras duermo en el Dumascato. Termino en un altar con una faca adentro. Tengo de sueños distintos en los bolsillos del cargo. La torre de Babel no reconoce nuestro lunfardo. Bienvenido a la pampa donde cada barra es un dardo. Y donde el amor flota entre las agujas de Bilardo. Tenía una hermosa familia pero ahora tengo dos. Y gurises a cargo sin papeles de adopción. Con mis hermanos sincronizo el latir del corazón. Cuando les levanto la mano al salir campeón. Mi eslogan, mi lifestyle, porque vivo United. Regando raíces entre rondas y ciphers. Miñeris de coro como el disco de Kanye. Dejo un rastro eterno haciendo una virtud del hambre. Mi eslogan, mi lifestyle, porque vivo United. Regando raíces entre rondas y ciphers. Miñeris de coro como el disco de Kanye. Dejo un rastro eterno haciendo una virtud del hambre. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Ligüe Bruno. Recién escuchábamos una rapeada de Ligüe con otro rapeador también de acá, de la provincia. Se ríe. Pero en complicidad. Sí, ya sé, sí, totalmente. La verdad que estoy disfrutando un montón de escucharte. Lo decíamos también acá recién con Lucas, que él también estaba disfrutando. Y ustedes contaban que se conocían de haber participado en fiestas. De estar en el mismo rubro. Sí. Casi colegas. Casi colegas. No, sí, llegamos. Llegamos a trabajar juntos. Alguna que otra vez nos ha dado una mano. Arrancamos juntos. Sí. Hacíamos lo mismo. Una competencia de freestyle con un grupo de amigos en nuestro barrio. ¿Cuál es tu barrio? Villa del Busto. Villa del Busto, barrio mágico. Hermoso barrio. Les decía, es un barrio de artistas, pero desde que se inició ese barrio. Yo les estaba contando a los chicos esto, ¿no? Que bueno, por acá pasó Delfor Sombra, pasó Oscar García, todos se han criado en ese barrio. Es un barrio que se fue conformando por migraciones dentro de la provincia. Muchos venían del oeste con el tema de la sequía, los bardinos y demás. Pero bueno, y parece que sigue la magia, que no se corte. Ojalá que siga así. Un bueno, rubro hermoso. ¿Cómo? Esto es para los dos, porque bueno, vos también has estado en esto, Lucas. ¿Cómo ha sido la recepción en la provincia, pero no solamente en el público, pero bueno, también me interesa eso, sino en otros artistas? ¿Cómo te han recibido o cómo reciben estas movidas? La verdad, por suerte, siempre fue muy buena. Con otros artistas he laburado un montón de veces. Hace poco sacamos un tema que justamente habla de Edgar Morisoli. Era un homenaje, sí, con Indio Brujo, que lo hicimos para el Atuel Rock. ¿Cómo es que se llama? Dos Lapiceras. Dos Lapiceras. Sí. Estuvo hace poquito, estuvo Joaquín, sí, el cantante, guitarrista y cantante de Indio Brujo, y nos estuvo contando que lo estaban por grabar o se estaba por salir, sí, sí, subir a las redes. Exactamente. Algo de eso. Sí, lo grabamos ahí en 2000, o sea, yo lo hice en 2021 a la letra esa para la Atuel Rock, uh-huh, que nos habían pedido que hagamos un homenaje para Edgar. Para Edgar. Y bueno, salió ese tema también, como decíamos recién, con Milo. Con Milo Taviano. ¿Tu sobrino es? Mi sobrino. Un capo Milo con Niyamas. Y así te vi en La Maroma hace poquito que estuvieron ahí. También con Guille. Con Guille la Gavazo, Guille Gavazo, sí. A mí me gusta mucho la música de acá. Hay artistas y hay bandas que las escucho por placer. O sea, hay veces que uno hace el aguante y hay otras veces que uno disfruta realmente la música de los artistas de acá. Yo hay muchos que los disfruto y los escucho en mi día a día. Rey Momo también me encanta. Y bueno, por suerte ellos tomaron muy bien a la movida nuestra. Nunca, por ahí a nivel nacional, no sé, los rockeros, hay como cierta disputa entre los rockeros, los traperos, la música murió hace 20 años. Ah, claro, sí. Pero nosotros nos llevamos muy bien y siempre recién con la mejor, con Cristian Morales también, que canta folclore, que es de acá de Tuay. Hemos hecho cosas juntos. Hace poco en el anfiteatro, él me pidió que haga la letra de una chacarera de él, en 2018, 2019. ¿Ah, sí? ¿En rap? No, o sea, en realidad el principio era, él tenía una melodía y me dijo, bueno, la letra quiero que la escribas vos. Ah, mira. Sí, y de una, bueno, y lo hice, sacó la canción en un disco suyo, esto fue en 2018, 2019, después, nada, obviamente quedó la mejor, pero nunca más trabajamos, y hace poco lo invitaron a tocar en el anfiteatro, y me dijo, quiero que toquemos ese tema, pero que vos rapees sobre la base de la chacarera. Yo dije, y de una, o sea, porque me prendo en esas cosas. Fue difícil porque la chacarera va muy rápido. Claro. Y además tiene un ritmo también muy marcado, sí, ¿no? Y tuve que meter ahí un doble tempo. Pero realmente lo disfruto mucho. Me encanta a mí experimentar con estas cosas. De hecho, el primer rapero que empecé a escuchar cuando era chico es Residente. Ah, eso te iba a preguntar, sí. ¿Qué influencias vos reconocías? Bueno, Residente con Calle 13 a mí me encantaba. Y él hacía mucho esto de por ahí tocar con Silvio Rodríguez. Sí. Con otros artistas que no eran del género del rap, y a mí me encantaba eso, cuando el chabón con su banda tenía estos cruces así con Mercedes Sosa, y eso es una de las cosas que me quedó de la época que lo escuchaba más a él, y me encanta tocar con gente de otros géneros. Así que nada, tenemos una muy buena relación, la gente siempre lo recibió de buena manera. Hace poco, increíble, después de tantos años recibimos nuestros primeros haters tipo en ¿qué gran es eso? Odiadores, claro, nada más que odiadores. Que un medio difundió el minuto este que habíamos nombrado de Saluton, que hace todo el esquema con los pueblos de La Pampa. Sí. Y la gente en Facebook por ahí lo recibió como, no, estos pibes, ¿qué hacen acá? Vayan a laburar, todos vagos. Oh, claro. Pero increíble, nunca nos había pasado. Y siempre re buena recepción, siempre nos tiraron la mejor. y de repente fue impactante porque nunca lo habíamos recibido. Incluso el padre de uno de los chicos que rapea, que es para mí uno de los mejores, que es Musa, el padre, tipo poniendo, ¿qué hacen? Vayan a laburar. Flaco, tu hijo es el mejor de la pampa. Bueno, esto es también, ¿no? A veces algunos prejuicios que aparecen primero alrededor del arte. Costó mucho, y acá cuando vienen diferentes invitados e invitadas, hablamos de esto, ¿no? De, también cuando un artista se reconoce como trabajador de la cultura, porque, bueno, no siempre era asumido desde ese lugar, pero también esta idea de que el trabajo pasa por otros lugares y no por el hacer cultural, ¿no? O por la expresión artística, que me parece que, bueno, son conceptos que hay que revisar. Yo celebro que los jóvenes estén conformando este tipo de comunidades, aunque, bueno, también tengo que, como adulta, tengo que hacer un esfuerzo también por entender cuáles son las lógicas, por pararme en el lugar de, bueno, que es un poco en el que estoy hoy. No sé nada, cuéntenme ustedes. Sí, y mucha gente que no conoce la movida, de cuando va por primera vez, nos dice, viste, yo no entiendo nada, tipo, no entendí nada de lo que pasó, pero había una energía increíble y lo disfruté muchísimo. Que, no sé, los formatos, que pasa uno, el jurado vota, claro. Toda esa dinámica por ahí, si vas por primera vez a una competencia, es difícil de entender, o qué sé yo, no tanto, pero por ahí la gente no lo entiende, pero está buenísimo igual, ¿entendés? Y lo disfrutan y dicen, no, ¿cómo que no vine antes? Está buenísimo, quiero ir de nuevo. Y está buenísimo. Eso, Lucas, que por ahí a lo mejor va o participa más, perdón, de estos lugares como espectador hoy, si tuviéramos que invitar a alguien que nunca ha ido y que no sabe con qué se va a encontrar, ¿con qué se encuentra si va a una Fénix, por ejemplo? Yo creo que hoy en día se encuentra con pura espontaneidad. Uh-huh. Es el lugar más espontáneo, mucha diversidad de todo. Yo hablaba con Ligua hace el fin de semana cuando hablamos un poco. Hace rato que no puedo ir al evento, pero lo vengo siguiendo en redes, y mucha espontaneidad, mucha diversidad de todo, de estilos, de arte. De, de problemáticas también, los pibes hablan. ¿Es que generalmente son varones? Hay muchas pibas también. De hecho, la próxima fecha es un spoiler. El 15, bueno, como hacemos una fecha especial, el 16 hacemos la fecha de freestyle y el 15 hacemos nuestra segunda fecha femenina. Tipo, solo se anotan pibas y funciona muy bien, la verdad. Qué bueno. Por ahí, para las que están arrancando, por ahí se sienten más cómodas entre mujeres. Y funciona porque hay muchas chicas que se anotan por primera vez. Claro. Y de hecho viajan muchas para acá porque el ambiente está bueno. Entonces funciona bien. Claro, digo, en esta diversidad de la que refiere Lucas, imagino que también es una diversidad, digo, de problemáticas, pero sería de temas que llegan a ponerse, ¿no? En las líricas. Sí. ¿Lo dije bien? Es que es perfecto. Mejor imposible. Qué lindos que son. Bueno, muchísimas cosas. A lo largo de tu carrera, sí, porque ya podemos hablar de una carrera, ¿verdad? Una carrera artística. Siempre pregunto esto, si bien por ahí tu carrera es a lo mejor más corta, pero ¿han habido rupturas, continuidades, cosas que antes se daban de una manera y ahora ya no? ¿Ha habido todo este proceso por ahí de maduración y de elección en este camino? Sí, sí. Para mí también, o sea, por suerte, o mi forma de ver la organización de Fénix también es como una obra de arte, por así decirlo, porque elegir las cosas que pasan con mi equipo también es como eso, un lienzo gigante del parque en el que podemos pintar distintas cosas y fomentar artistas y bueno. Un lienzo gigante en el que podemos pintar distintas cosas, pero ven que es un poeta, de verdad. Perdón que te interrumpí, pero frase preciosa, no te la podía dejar pasar. Entonces, me perdí, perdón. No, organizar Fénix también para mí es como hacer una obra de arte. Eso. Okay. Entonces, sí han cambiado muchísimas cosas por procesos personales. Por ejemplo, esto que decíamos de que por ahí yo antes era, en mis canciones se renota. Tengo una canción, por ejemplo, que se llama Humanidad, en la que la hice cuando tenía 15 años, relato toda la historia humana. Mi vida, qué lindo. Pero parecía más una tarea del colegio que una canción, ¿entendés? Tipo, o sea, está bueno, qué sé yo, técnicamente está buena, pero hay otros procesos que de repente me empezaron a gustar más y me parecieron más genuinos que hablar tanto de lo exterior o de lo de afuera, sino también de lo que me pasa a mí. Y bueno, con Fénix tampoco es fácil en la adolescencia hablar de lo que a uno le pasa, sea arte, ¿no? Estaba desesperado tipo por hacer, también muy, muy influenciado, me gustaba mucho el rap de España, que era súper técnico, y obviamente también ahí tiene eso, de la realidad que vive cada uno en España, no vive en una realidad, no sé si mucho mejor, pero por ahí bastante distinta. Mejor, sí, distinta. Y los raperos son súper técnicos y usan palabras re complejas, qué sé yo, y a mí me re gustaba eso, pero bueno, fui cambiando, obviamente, tuve esa ruptura de, bueno, irme a Buenos Aires me sirvió muchísimo también, de hecho, para Fénix, yo aprendí un montón de cosas en Buenos Aires, esto de transformar Fénix en una competencia de freestyle a un evento cultural multidisciplinario, creo que fuimos la primera competencia en Argentina en hacerlo, y funcionó muy bien, la gente se lo tomó muy bien, y es algo que la gente que viene de afuera por ahí queda muy flashada con eso, ¿entendés? Porque va gente que va a modelar, va gente que va a ver la feria, va gente que va con un mate a tomar mate y a ver de fondo la competencia. Y a compartir, claro. Y a ser espectadores de esto. Y eso es nutritivo para todos los subambientes que hay, porque a los competidores les resirve que los mire gente que no los conoce y que no sea del ambiente. Cuéntenme de esto que sucedió el fin de semana y que también se sumó Juani de Pián. Contame. ¿Qué es? Cuéntenme ustedes qué es lo que sucedió, qué se da. Bueno, eso es una de las secciones que tenemos en el evento de Fénix que se llama Cypher sobre cenizas. Nosotros les pusimos así por Fénix. Bueno. Eso es bien. Sí, claro. Me imaginaba. También nos gusta, ¿viste?, hacer así como eso, el epicentro de la vanguardia cultural. Es un poco vendida de humo, pero queda lindo. Bueno, y es ahí los artistas tocan un tema en la plaza. Empezamos también haciendo solamente de raperos y nos dimos cuenta que estaba buenísimo el espacio y que estaba bueno también sumar gente de otros géneros musicales. También estuvo en otra fecha Uma Aquaroli, que es una chica que canta cuarteto y, y temas así, y también la rompió, la gente lo tomó re bien, los pibes están como re dispuestos a recibir también eso, nutrirse de otros géneros musicales. De hecho, con lo de Juani, cuando veníamos hablando en el auto, Juani tocó un tema que se llama América, me parece, creo, La América. La América. Sí, sí. Que es una locura, sí. Y bueno, ya interpretado por Juani con su tranquilito ahí, que la rompió mal, y los pibes tipo flashados mal, ¿entendés? Vi además en las redes gente que no es de La Pampa comentando, saludando y felicitando por esto, ¿no? Por esas incorporaciones, porque bueno, también hace que distintos públicos vayan accediendo a otros artistas, ¿no? Obvio, y también es algo que hablamos con los artistas de acá de La Pampa, que obviamente hay mucha gente que va a hacer el aguante a los eventos, pero generalmente es una comunidad muy chica la del arte. O sea, más o menos nos conocemos entre todos la movida cultural. Y a ellos también les sirve llegar a otro público y que de repente los vea gente de todo el país, porque actualmente Fénix es una competencia nacional, no solo provincial. Y por ahí a Juan, y bueno, también estuvo un chico que canta RKT, que es de Pico, que se llama Sosa, que tiene 14 años, también la rompió. En TikTok ese Cypher ya tiene como, no sé, 60.000 visitas, ¿entendés? Claro. Y lo ve gente de todos lados y a los artistas la visibilidad les sirve un montón. Sí, claro, seguro. Bueno, estamos con Ligüe. Ligüe, que ha participado con Niyamas, con Indio Brujo, y que también, además de esto que nos viene contando, de este rap y de estas fiestas, de estos eventos que organiza Freestyle, tiene un precioso tema que creo que salió en pandemia, sí, con Laurita Mateu, a la que, si nos escucha, le mando un beso enorme, porque ya sabe que la quiero un montón, una artista hermosa también de nuestra provincia. Y las vamos a escuchar en esta pausa musical que se llama Vivo Pensando. Guardado dentro del bolsillo, siempre le tuve bastante rechazo al amor de pendejo, al amor estribillo, ese que tiene perfume de verano y te deja flotando en el piso, dibuja tu cuerpo en el fuego y luchar con el ego que no es tan sencillo. Y vos me contaste un secreto que tenías guardado dentro de la almohada, te ibas a dormir llorando y soñando vivir en un cuento de hadas. Yo no soy un príncipe azul, pero tengo la imaginación coloreada. Vamos a inventar un castillo donde la vida no sea tan complicada y Me desvié de la ovación, le puse mi firma a cada oración. Raperos con ira que nunca se dieron el tiempo de negociar con el amor. Y yo encontré la inspiración, mirarte a los ojos me da una canción. Las noches que hablamos armamos un rompecabezas con tu corazón. Son tantas las veces que me ataca ese bicho, ese no sé qué. Ese miedo repentino de encontrarme tan perdido, correrme de tu camino y desvanecer. A veces me hago bien gran ruido que me habla al oído y me hace retorcer. Es un enemigo, vive adentro mío y le dice el ligüe. Y yo vivo pensando, vivo pensando en vos. Y vos vivís flotando, vivís flotando en mí. Si remontas vuelo mañana y el cielo te queda chiquito, yo te voy a abrir la ventana para que aterrices en mi despacito. Y si alguna herida no sana y la calma no encuentra su sitio, siempre hay un espacio en mi cama para que visites el cuerpo que habito. Y voy a estar si la vida te pesa, voy a estar si la vida te pisa. Si te ahoga el mar de tu cabeza, voy a rescatarte remando tu risa. Y si el llanto todavía no pasa y la balsa se nos hace trizas, naufragamos juntos un rato y que nos acaricie los miedos la brisa. Y el otro día, cuando te dormiste en mi pecho, yo no me podía dormir, así que me puse a conversar con el techo. Me dijo que la vida es larga, pero que disfrute de todos los trechos. Y si estando contenta vas dando saltitos, mejor aprovecho. Te voy a contar un secreto que lo suelo abrir sin usar las palabras. Tengo un manojo de llaves que encaja en mi pecho y me roba la calma. Vos tenés un beso de miel para desatarme el nudo en la garganta. Y yo un barquito de papel para que mis poemas te lleguen al alma. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Ligüe Bruno y escuchábamos recién Vivo Pensando a Ligüe con Laura Mateu en un videoclip que lo pueden también ver en las redes. Precioso, que justo hablábamos los tres acá, que salió, surgió en pandemia y que nos gusta mucho. Vamos cerrando, llegando al final, pero me parece que Lucas tiene ganas de comentarte, preguntarte, decirte algo. Charlando un poco recién, me gustaría preguntarte si el Ligüe, hablando de la adolescencia recién, volviendo sí. Un poco atrás, si el Ligüe de 16, 17 años, que empezó aquel proyecto de Fénix con sus amigos, se imaginaba que hoy iba a llegar a ser lo que es hoy, siendo tal evento cultural y... desde mi apreciación personal sí. Y desde la de muchos raperos del país, yo que sigo un poquito las redes sociales, obvio. La competencia quizás de las más importantes del país. ¿Esperabas esto? ¿Cómo fue el proceso? Obviamente uno no, o sea, no fuimos con ese objetivo de ser los mejores o lo que sea. Sí, obviamente queríamos crecer y queremos seguir creciendo y nos imaginamos obviamente escenarios mucho más grandes todavía. O sea, esto es un proceso que recién arrancó. Si bien la competencia empezó hace 2017-2016, tuvimos nuestros parates ahí, como sabrás, en 2018, que no hicimos competencia, 2019. Y a partir de 2023 dijimos, bueno, empezamos un proceso que no sabemos dónde va a terminar ni dónde va a culminar, pero es esto de la Pampa United, todo esto de evento cultural. Estamos tratando siempre de mejorar un 1% y de ver hasta dónde llega. Y Últimamente, la verdad, está creciendo exponencialmente y ojalá siga creciendo mucho más. No sé si lo imaginábamos de adolescentes, pero sí fuimos con ese objetivo de crecer y crecer y crecer. Pero bueno, eso se sueña con eso también, ¿no? Obvio. Cuando nos encontramos hoy hablábamos de un evento que va a haber en Buenos Aires y que luego la final va a ser acá en La Pampa. Contanos qué es eso. Nosotros todos los años hacemos una competencia nacional. Uh-huh. En 2022 fue en el Club Belgrano, en 2023 fue en el Medasur, en 2017 fue en el Parque Oliver, en 2019 fue en el Colegio 222 de Jockey. Estuvieron en Jockey hace poquito. Sí, hace poco también estuvimos en Jockey, hicimos una competencia y después una fiesta. Y bueno, la idea este año es, o sea, siempre como al nacional traemos un clasificado de todas las provincias del país. Claro. La idea es ir a la mayor cantidad de competencias en todos de todas las regionales que hacemos para dar el clasificado a la nacional, ir nosotros también y bueno, llevar nuestros sellos de esto, el concurso de outfits, el 6 claro. sobre cenizas también para como estableciendo las marcas, ¿no? Claro, las características exactamente, Y que la gente también vea que esto se hace en La Pampa y que hay algo distinto en La Pampa de todas las competencias del país y que pueden venir y está buenísimo. Por suerte también tenemos un buen apoyo estatal, o sea, el albergue, por ejemplo, municipal es una herramienta importantísima que tenemos que por suerte nos la brindan para las fechas mensuales. Cuando decís un buen apoyo estatal, ¿es del área de juventudes, del área de cultura, de ambas? De ambas. Esto de que decíamos del buen recibimiento por parte de por ahí de los más adultos, siempre lo tomaron en serio, porque también nosotros no lo tomamos en serio. Sí, te iba a decir eso. Pero claro. Siempre nos escucharon realmente. Uh-huh. Nosotros vamos y les decimos, che, bueno, tenemos este proyecto o esto, y lo toman en serio y ven que estamos laburando posta. Nunca nos subestimaron ni nada, desde provincia, desde la ciudad. Incluso en 2017 había otro oficialismo y por suerte también en la municipalidad. Incluso el primer acercamiento que tuvimos con el Estado fue desde el radicalismo hacia nosotros y funcionó bien, digamos. Juventud en esa época funcionó bien. Después cambió el oficialismo y también funcionó súper bien. Ahora estamos con Juventud, con Rodri Draer, que es un muy buen funcionario para mí, que hizo esto de la Fan Expo, también claro. Estuvo en cuenta, siempre nos tienen en cuenta para la mayoría de las cosas, así que por suerte yo creo que el gobierno acá en la provincia, respecto a la juventud, se ha portado muy bien, por lo menos con nuestro área, y es eso, más que nada que nos tomen en serio y que vean que estamos haciendo algo como sí, no sé. Y que se puedan acompañar estos procesos culturales y estos procesos además que llevan a la reunión de tantos y tantas jóvenes de la provincia y de afuera en estos tiempos en los que me parece que son tan necesarios, ¿no?, estos espacios. Vamos llegando al final de esta hermosa conversación de hoy. Te agradezco mucho, Ligüe, que hayas venido. La verdad que un gusto escucharte, he aprendido un montón de cosas, pero además, bueno, hacer el ejercicio de ir escuchando a nuestros jóvenes me parece que es algo que debemos hacerlo más cotidianamente los y las adultos. Gracias, Lucas, por haberme acompañado. Gracias por la invitación, ha sido un placer, la verdad. Hacía rato que estaba alejado del rubro radial y siempre es un gusto volver. Bueno, muchísimas gracias por haber venido y nosotras nos despedimos. Hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo les invitemos a un nuevo programa de conversaciones. Este programa que hacemos con la Indias Karate y Liliana Ottaviano, aquí por Radio Kermés. Que tengan todas, todos, todes una buena noche.